¿Qué tal, amigos del cambio climático, del gran apagón y de todos los desastres habidos y por haber? Bueno, quiero hablaros de otro tema y no quiero ser, pero vamos, ni mucho menos alarmista. Os voy a dar la información y lo que me doy cuenta es que a veces la gente que elabora la información o son ignorantes o simplemente son ineptos o incapaces. O alguien les está dando instrucciones contradictorias, porque cuando te pones a leer noticias te das cuenta de que veo titulares que afirman una cosa y luego en las conclusiones del artículo la contraria. Que sí, que es cierto, que quizá quieren hacer ese efecto clickbait, es decir, ese efecto llamar la atención con un titular súper exagerado, súper ¡ay, mira, que el mundo se acaba! Bueno, no, al final no es para tanto. Pero yo sí quiero comentaros algunas cosas que son reales. Y hoy quiero hablaros del desabastecimiento. El desabastecimiento en su contexto, no en plan vamos a morir todos, sino en plan esta es la situación en la que estamos y por qué está ocurriendo. Lo cierto es que hoy en día estamos teniendo unos problemas de desabastecimiento que están relacionados por varios factores en este mundo globalizado, pero uno de ellos es el tema del precio de los contenedores. Los contenedores de transporte por mar han pasado de costar unos $2,000 a costar unos $14,000. Es decir, ha sido una subida colosal. Y obviamente esto afecta a qué. Bueno, esto es debido a la escasez de contenedores, pero también es debido a la altísima demanda. Hemos pasado por una pandemia con un parón industrial que se reactiva y que mira tú por dónde, pues está afectando a esto. Y esto supondrá que los consumidores, es decir, los pringados como tú y como yo, terminemos pagando a precio de oro las cosas que antes costaban X. Esta crisis también se ha dejado notar en el sector automovilístico. Por ejemplo, hablemos de las matriculaciones. Según las asociaciones principales de fabricantes, concesionarios, vendedores de coches, la caída ha sido del 20,5% en las matriculaciones. En el décimo mes del año se matricularon 59.000 vehículos, mientras que en el mismo periodo del año 2020 fueron 74.000. En fin, que las cosas se nota. Se nota en Apple. El fabricante de iPhones y demás chismes ya ha dicho que va a producir 10 millones menos de unidades de su último modelo del iPhone. La compañía ha dicho que iba a fabricar hasta 90 millones del iPhone 13, un objetivo que, por lo visto, le va a costar llegar y se va a notar, obviamente, en las tiendas. Y ahora tenemos ese timo global que se llama el Black Friday. El Black Friday, que es la estafa colosal, es decir, el Black Friday consiste básicamente en que una semana antes de ese viernes negro suben los precios, una semana antes, y luego cuando llega el viernes bajan los precios a los precios que había hace 2 semanas y dicen, uy, mirad qué bajada de precios. O sea, yo os digo la verdad, yo todavía no he comprado nada en el Black Friday, porque luego me meto en la página de Amazon y te dicen, miran, ofertas del Black Friday. No me interesa. Y sigo viendo páginas y páginas y haciendo desplazamientos hacia abajo de cosas que no me interesan. De cara al Black Friday, pues puede haber más encarecimiento de precios que escasez de productos. Están hablando de subidas entre un 5 y un 10%. Y es que, obviamente, a raíz de la pandemia han aumentado nuestros hábitos de compras online. Se ha acelerado el comercio, ha habido más demanda y están subiendo precios. Bueno, leyendo noticias y leyendo información para este podcast, una de las cosas que me ha llamado la atención es que las bodegas de vino se están viendo afectadas por la escasez de vidrio, porque hay un problema de abastecimiento de vidrio. El tema de los fármacos también se está dejando notar, y yo no voy a dar información que tengo más de primera mano, pero algún hospital comenta que algunos fármacos y algunos medicamentos están empezando a fallarles el almacenaje que tienen de algunas cosas, almacenamiento para mes y medio. No es para alarmarse, obviamente, pero sí. A 8 de noviembre, una asociación especial de fabricantes de medicamentos dicen que hay cerca de 500 medicamentos que van a ser difíciles de encontrar en las farmacias españolas. Algunos, como el paracetamol efervescente de Kern Pharma, el Efferalgan, el Omeprazol, el Augmentine, la Buscapine y el Tranquimacin. Y ahora es cuando viene una de esas noticias que dices tú, ¿quién está jugando con nosotros? O sea, me leo la noticia donde dice, estos fármacos es posible que escaseen en las farmacias. Y luego a continuación dice que la AMPS, la Asociación Española de Medicamentos y no sé qué, dice que, bueno, existen otros medicamentos con el mismo principio activo y por la misma vía de administración, es decir, orales los que son orales, y que de momento pues no hay motivos para alarmarse. Aquí es cuando yo pienso, a lo mejor hay alguien que quiere revolver el río para pescar. ¿Hay alguien que quiere causar la alarma y empezar a filtrar en las noticias? Cuidado, cuidado, que puede haber desabastecimiento de fármacos. Y luego en letra pequeña al final del artículo dicen, pero bueno, hay otros medicamentos que tienen el mismo principio activo. ¿Y quién gana aquí? Bueno, yo creo que aquí el que ganaría, esto poniéndonos mal pensados, pues si los laboratorios consiguen que se compren más medicamentos, que surja el pánico, la compra absurda e irreflexiva, de forma que yo compro medicamentos que me van a terminar caducando porque no los voy a necesitar y me van a obligar a volverlos a comprar. Con lo cual, gana el que mete miedo. Y esta es una reflexión que quiero hacer en el podcast de hoy. ¿Es posible que se esté alimentando el miedo para aumentar el consumo? ¿Ha pasado alguna vez en la historia? Sí. O simplemente es, bueno, yo la apreciación que tengo es, mirad, ha habido una pandemia, un parón industrial. Ahora todo el mundo intenta recuperar beneficios. Los hoteles aumentan los precios, la gente intenta vender más, las fábricas están a tope, suben los precios de las materias primas, de la energía, del transporte, pero todo el mundo quiere seguir vendiendo. Y a lo mejor aparece algún desalmado diciendo, chavales, tengo una noticia de primera mano, va a haber desabastecimiento de videoconsolas. Así que ir comprándolas ya. Y la gente se le va la olla, empieza a comprar videoconsolas, suben los precios de las videoconsolas, hay escasez de videoconsolas, se producen más, alguien gana. Hablemos de los camioneros. Una noticia que se ha hecho con muy mala idea es pintarnos las cosas de que en Reino Unido las cosas están, bueno, en Reino Unido están como en Walking Dead. Están pegando tiros por las calles y hay gente que si te ve con una garrafa de gasolina, te pega un tiro y te quita la garrafa de gasolina arrancándotela de tus manos muertas. Esto es lo que puedo decir, cuatro o la sexta. Mirad las colas que hay. Mirad, una cosa son las noticias y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que faltan camioneros por todos lados. En España faltan 16.000 camioneros. En Reino Unido faltan camioneros también. Y en Estados Unidos hay algunos que dicen que están llegando a pagar $100.000 al año por contratar camioneros. Y ahora mi reflexión. Por supuesto, puedo estar equivocado. Obviamente, si los precios de los contenedores se han disparado como se han disparado, como decía al principio, pues también habrá falta más gente que transporte del puerto esa mercancía a los almacenes, de los almacenes, a las empresas, a las tiendas, a los hogares. Faltan camioneros. Aparte, yo creo que con el asunto de los camioneros se junta a otra situación. Ser camionero es una faena colosal. O sea, yo no quisiera para mí la vida de un camionero. Y yo no hablo de un camionero de proximidad. O sea, el tío que lleva, yo qué sé, va repartiendo cemento de las afueras de Toledo a las empresas de Madrid. No, hablo del tío que se pasa 5 o 6 noches por semana durmiendo fuera de su casa. No es el único trabajo, ¿eh? Yo sé que hay gente que tiene trabajos realmente complicados. Y no hace falta irse a trabajar a una plataforma petrolífera para vivir una vida lejos de tu familia. Un camionero es un tío que se pasa mucho tiempo fuera de su casa, durmiendo en una cabina, mal comiendo, mal aseándose y cobrando, en muchos casos, algo que está lejos de ser un buen sueldo. Yo no digo que no haya camioneros que cobren buen dinero. Lo que digo es que no todos cobran un buen dinero. ¿Y qué pasa? Pues que yo dudo que mucha gente joven le llame la atención la vida del camionero. ¡Ay, qué bien! Estar todos los días fuera de casa, dormir ahí en un aparcamiento en mitad de la nada. Eso no es vida. Es que no es vida. Y no me extrañaría, viendo lo que yo veo en mi entorno de amigos y familiares que me cuentan, que cada vez que la gente joven que llega a trabajar a las empresas cada vez tiene menos espíritu de sacrificio, menos vocación. Y a ver, obviamente hay excepciones, pero yo os puedo poner, no voy a entrar en detalles, puedo poneros ejemplos cercanos, tanto de cercanos, que yo lo he vivido, o de gente que me dicen que trabajan y que en su empresa están teniendo estos problemas con la gente joven, pues que obviamente si eso es lo que abunda, es decir, gente joven con pocas ganas de trabajar, con pocas ganas de sacrificio y que le importa de otras leches, pues esa gente de camionero no. El coronel Pedro Baños, como siempre, pues me parece un tío que, aunque está en una posición difícil, ¿no? Porque la alarma social vende libros, vende películas, vende documentales y vende noticias. Y Pedro Baños, pues es un tío que un señor que habla de este tipo de cosas y que a nivel de prestigio personal las catástrofes le interesan. Es decir, la pandemia a Pedro Baños le ha supuesto una reputación y una credibilidad total, pero es que este caballero ha acertado plenamente. Y yo creo que, aunque a él le vendría bien hacerse un Daniel Stulling y empezar ahí a vender terror y apocalipsis con acento ruso, como hace el Daniel Stulling, creo que él se está manteniendo distante y profesional. Es decir, que no está jugando a vender miedo. Y aquí, pues, he leído una entrevista en la que al coronel retirado o coronel en la reserva Pedro Baños le preguntan por el tema del desabastecimiento y dice algunas cosas, pues, muy curiosas que quiero leeros y que quiero analizar con vosotros. Dice Pedro Baños: inicialmente se nos decía que el desabastecimiento iba a durar 6 meses y ahora se habla de que podría llegar hasta el año 2023. Es decir, que hay una incertidumbre enorme y eso hace que sea muy difícil hacer un pronóstico. También es verdad que, como siempre ocurre, dice el coronel Pedro Baños, hay quien está ganando dinero aprovechando las circunstancias y sacando rendimiento de algo que no había pasado nunca. Y esto me confirma lo que todos sospechamos, que aquí hay gente que está ganando dinero. Y ojo, la pandemia nos ha dejado a muchos tocados. Es decir, muchos veíamos las catástrofes en las películas y ya está. Pero no pensábamos que esto podría pasarnos. Quizás somos la generación que hemos visto una catástrofe global y hemos sentido cierto miedito. Aunque claro, la pandemia se ha vivido a dos velocidades, el que veía el miedito por la televisión o por internet y el que veía el miedito porque ha visto a su padre asfixiarse y morirse. Lo cual son dos formas muy diferentes de vivir esta pandemia. O una enfermera de la UCI que ha visto la muerte en proporciones horribles. Y no entro en detalles. ¿Quién se beneficia?, le preguntan a Pedro Baños. Responde Pedro Baños: quien tenía materiales y los ha estado acaparando sabe que están subiendo de precio. Las navieras, que están tratando de rentabilizar y compensar las pérdidas que han tenido durante los periodos más duros del confinamiento. Cuando le preguntan a, al señor Pedro Baños, pues si a nivel local, cómo nos está afectando a nosotros, cómo nos está afectando a los españoles o cómo nos va a afectar el desabastecimiento. Pues dice Pedro Baños, en los restaurantes de Madrid no hay determinadas bebidas alcohólicas. A las fábricas de confección les está faltando hilo. Y si alguien, por ejemplo, quiere poner unas ventanas de PVC o de aluminio, le va a ocurrir que probablemente los vendedores no van a ser capaces de darle un presupuesto exacto o de decirles cuándo le van a instalar las ventanas porque les faltan los materiales. Esto lleva ocurriendo desde antes del verano, pero ahora la situación se está agudizando. Y luego vamos a tener un problema con el gas, dice Pedro Baños. No sabemos qué va a pasar a partir del día 31 de octubre, cuando gran parte del gas no va a venir de Argelia por Marruecos. Algo que se está tratando de paliar con buques metaneros, pero esto es complicado. Y investigando qué es lo que dice, qué es lo que piensa, qué es lo que vaticina Pedro Baños, pues Pedro Baños menciona una noticia que, como muchas noticias, pues pasan desapercibidas en este gran fraude informativo que se llaman medios de comunicación, que ocurre en España y ocurre en otros sitios. Si quieres informarte, más vale que dediques un tiempecito a buscar noticias, porque las noticias son entretenimiento para distraerte de los problemas reales. La empresa Sidenor, y esto es algo que menciona Pedro Baños, es una empresa metalúrgica del norte de España, del País Vasco, pues la empresa Sidenor va a parar su producción durante 20 días por una razón muy sencilla. Los gastos de electricidad se han multiplicado por 4. Por 4. Esta gente han pasado de pagar 60 euros por tonelada de producción a pagar 200 euros por tonelada de producción. Este nuevo aumento, dice el gerente de la empresa, de la fábrica, provoca pérdidas y hace que sea imposible mantener el ritmo de producción. Bueno, pues os he dado noticias, os he dado información, os he dado mi reflexión y quiero seguir haciendo una reflexión sobre todo esto. Mirad. Para aquellos que nos llamáis alarmistas, yo creo que no es mala idea imitar a nuestros abuelos que tenían latas y provisiones para un mes. Es decir, la gente mayor, cuando hablo de gente mayor me refiero más bien a mis abuelos, casi que más a los abuelos de ahora, la gente mayor suele tener siempre una despensa provista. De hecho, el concepto de despensa es un concepto que aquí para los urbanitas como yo no existe. Existe pues algún mueble en tu cocina donde metes cosas, pero una despensa como mi abuelo tenía, que es una habitación, un almacén donde metía arroz, legumbres, latas, sopas de sobre, en fin, yo recuerdo con cariño y con mucha nostalgia entrar en la despensa que tenía mi abuelo buscando chocolate, obviamente, como un pequeño ladronzuelo infantil, aunque se lo decía a mi abuelo, abuelo, hay chocolate, mira a ver. Y yo ver esos estantes que tenía mi abuelo como si fueran, pues eso, como si fuera una tienda, y ahí mi abuelo tenía cosas almacenadas, claro, que a mi abuelo le caía una nevada y mi abuelo no tenía que llamar a la Guardia Civil, tenía suficiente. Pero sí creo que es buena idea tener reservas, no acumular, sino tener reservas. Ahora bien, creo que nos estamos inmersos en una guerra fría. Una guerra fría que se está librando por medio de mentiras y de desinformación. Y no me extrañaría nada que Rusia, gran productor de gas y en conflicto con la Unión Europea y Estados Unidos, y China, gran productor de casi todo y en conflicto con Estados Unidos y la Unión Europea, estén dando patadas por debajo de la mesa para fastidiarnos. Rusia tiene un gran expediente en maniobras de desinformación, como se demostró en la campaña contra Hillary Clinton y a favor de Donald Trump. Se demostró. Y hemos leído todos artículos, información periodística de edificios llenos de trolls en Georgia, a sueldo de Putin. ¿Hay intereses en meternos miedo? Pues yo creo que sí. Yo creo que en medio de este caos, es decir, una situación que previsiblemente va a ser temporal, es decir, tanto el asunto energético como el asunto de producción, como los precios de los contenedores, como los precios de las materias primas, esto va a ser temporal. Y creo que también aquí hay pequeños malvados que, viendo la situación de caos, viendo pues la situación en la que estamos, dicen, oye, pues yo voy a meter mis mentiras a ver si vendo más juguetes chinos o videoconsolas. ¿Hay interés en meternos miedo? Yo creo que sí. Yo creo que en España, con los índices de aprobación que tiene nuestro gobierno y Pedro Sánchez, que es un presidente muy impopular, profundamente impopular, un presidente que no puede pasear por las calles de España sin ganarse abucheos, pues es interesante que la gente esté distraída, como poco. Así que ahí tenemos a otro beneficiario del miedo. El miedo hace que dejemos de pensar que estamos ante un gobierno ineficaz, derrochador, que está pactando con los terroristas, que está pactando con un tipo de izquierda que en España no la podemos ver, pero que ahí están. Y ahora me he dejado lo mejor para el final. En medio de todo esto, tenemos un organismo, un grupo de élite, que está compuesto por la misma gente que va en jets privados a los foros, a las cumbres contra el cambio climático, pero que estos van en sus contaminantes jets privados y que comen carne y que no usan transporte público y que son las élites en el poder. Esto no es ser conspiracionista. Las élites existen. Existen los poderosos, existen los ricos y los superricos. Y estas élites se juntan en el Foro Económico Mundial y nos dan consejos. Consejos como, por ejemplo, que nos tenemos que duchar con agua fría porque el 80% del gasto energético de un hogar se va en agua caliente y en calefacción. Y que además la ducha fría es muy buena. Es buena para tu sistema inmunológico, es buena para luchar contra la depresión, acelera tu metabolismo. Bueno, la gente, es más, dicen ya en su locura capitalista, neoconservadora, conspiracionista, malévola, mientras se fuman un puro gordo. Es más, la gente que se da duchas frías falta menos al trabajo, se ponen menos enfermos y son trabajadores más eficientes. Ajá. El Foro Económico Mundial se ha dedicado a darnos consejos como que tenemos que comer insectos. Esto no me lo estoy inventando, ¿eh? Estas son las noticias. Porque esta gente hacen publicaciones diciendo que es ecológicamente es mucho más sostenible producir insectos y que los insectos, en lugar de las vacas, se vuelvan nuestra fuente de proteínas. Tenemos que usar el transporte público. Ellos no, claro. Ducharte con agua fría y comer menos carne. A ver, una cosa es que en la página web del Foro Económico Mundial podéis leer muchas de estas cosas, no me las estoy inventando. Otra cosa es que las lleven a cabo. Pero lo que sí es cierto es que no hace mucho tiempo empezaron en el Foro Económico Mundial a decir cosas como que el cambio climático, que hay que luchar contra los vehículos diésel y que lo que hay que hacer es pues, subir los impuestos a la gasolina, al transporte, hay que viajar menos en avión, excepto ellos. Y te das cuenta de que realmente estamos gobernados por gente que pueden ser gente bien intencionada o pueden ser gente que realmente tengan otro tipo de agendas en su mente. gente muy rica, como Bill Gates, con mucho dinero, y políticos con mucha cara de hambre que están deseando hacerle la corte a estos ricos y poner en práctica sus políticas. Aquí me he puesto, sé que aquí me he puesto muy conspiranoico, pero estos son los hechos, amigos. Al Foro Económico Mundial van magnates y primeros ministros. Y unos hablan y otros escuchan. Y lo cierto es que al final la lucha contra el cambio climático, que me parece justa, me parece muy bien, pero como decía el otro día Vladimir Putin, a ver, Putin es lo que es. Putin es un dictador, es un señor de la guerra y es todo lo que queráis y mucho más. Pero a la gente hay que escucharla porque a veces tienen razón, a pesar de que Putin se dedique a asesinar a periodistas. O sea, este es el nivel moral, pero este señor tonto no es. Y en una entrevista, cuando le preguntaron a Vladimir Putin que qué pensaba él del cambio climático y todo eso, dice que muy bien, que muy bien. Pero que hay gente en África que le gustaría vivir como los suecos, como la gente que vive en Suecia, pero para llegar a ese nivel económico antes tienen que industrializarse. Y la tecnología que hace falta para mover fábricas e industrias verdes, es decir, con poco impacto en la atmósfera, están fuera de su alcance. Es decir, y esto es una realidad, es decir, tú no puedes decir, venga, vamos a contaminar menos, pero escucha, en Kenia no podéis utilizar carbón ni petróleo para producir energía ni electricidad. Vale. ¿Y con qué tecnología la hacemos? ¿Con la tecnología ultramoderna y ultracara? ¿A qué costes producimos para ser competitivos? Porque no podemos competir en tecnología, podemos competir en precios. Es decir, lo que pone de manifiesto las palabras de Putin es que el mundo es un sitio complicado. Y que el mundo es un sitio muy desigual. Y lo que yo veo en buena parte de la lucha contra el cambio climático es que a los científicos no se les está escuchando. Es decir, yo creo que en la cumbre del cambio climático, en lugar de mandar a Joe Biden durmiéndose, que fue lo que hizo, echarse una larga siesta, lo que tenían que mandar es a científicos. Pero ¿qué pasa? A los científicos no irían en jet privado ni les darían la pompa y el cortejo que le dan a los primeros ministros. Y lo que estamos viendo es que en lugar de científicos tomando decisiones, tenemos a políticos que son muy sensibles al dinero de los magnates y son muy dados a ofrecer soluciones simplonas a problemas profundos. Y una de las decisiones que toman casi siempre los políticos es ¿cómo vamos a combatir el cambio climático? Subiendo impuestos, la desigualdad, subiendo impuestos. Y ya sabéis lo que pienso de esa receta. Que se la digan a los argentinos que llevan con esas recetas que implican sobre todo sobredimensionar el Estado y tener a mucha gente chupando de la teta del Estado y empobreciéndonos a todos, por igual, a empresarios y a trabajadores. ¿Y tú qué piensas? Puedes escribirme a vidasenred@gmail.com o en Twitter @converso72. Hasta pronto. Utilizan su lengua para engañar. El veneno de la serpiente está bajo sus labios. Su boca está llena de amargura y maldiciones. Y en el pasado solo hubo ruina y miseria. El temor a Dios nunca ha existido para ellos. Se han apoderado de los corazones y de las mentes de nuestros dirigentes. Los ricos y los poderosos les pertenecen. Nos han cegado con la mentira. Nuestro espíritu humano se ha corrompido.